Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 12 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra el día de hoy en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, celebrando su día, uno de los más jóvenes de aquí de Alba Ciudad, nuestro bebé, Luis Gerloño. Bueno, nuestro, es mi bebé, yo lo veo como un hijito hermoso, este niño. Feliz día, Luis Gerloño, y feliz día a todos y a todas los jóvenes y las jóvenes de Venezuela en su día. Abriendo la ventana, Elsa García, con muchos besos, abrazos, mapuche, papacho, buenas vibras, y también felicitamos a todos los que tenemos juventud acumulada, ¿no? Mediana edad, años dorados. La juventud no es un asunto de edad, es un asunto de actitud ante la vida, el tener ánimo, el tener energía. Fíjense usted, de en serio, para que vean. Y tú, con toda esta situación que uno está viviendo, pues yo le voy a confesar algo personal. Con toda esta situación que uno está viviendo, conchale, la especulación, la inflación, las colas, la Asamblea Nacional echando varilla, también problemas que se presentan en el trabajo, ¿no? Tengo nuevas responsabilidades, entonces es un asunto que tengo reuniones los fines de semana, no sé cuántos grupos de WhatsApp, puros rollos de trabajo. De verdad que dije, no, señores, o sea, me voy a volver loca, me va a dar un yello aquí, voy a perder la salud y tengo que hacer algo. Y bueno, y empecé a tomar clases de yoga, Bhakti Yoga, y ahora ya tuve mi primera clase de Hatha Yoga. Y la primera clase de Hatha Yoga, porque cuando la iba a tomar me dio el gripón, así que lo tuve que retrasar, me puse al lado de una señora que pasa los 60 años. Y yo dije, bueno, como yo en mi vida he hecho yoga y yo soy más tiesa que una tabla, yo me voy a poner aquí al lado de la señora, tú sabes, pero aquí estamos las que estamos quedaditas. No, me voy a poner al lado de la señora, para sentirse uno un poquito mejor, ¿no? No que está todo oxidado. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando veo que la señora de 60 años levanta el pie mucho más alto que todas las jóvenes que estaban en el salón de yoga. Una flexibilidad que tenía la señora. Y la señora tiene poco tiempo practicando el yoga. Más de 60 años debe tener la doña. Y es una de las mejores del grupo. ¿Qué podemos decir entonces? Que la juventud es un asunto de actitud ante la vida. Bueno, abrimos con la agrupación boricua Viva Nativa. Es un nuevo día. Hoy es Día de la Juventud aquí en Venezuela. ¿Por qué celebramos el Día de la Juventud un día como hoy? Porque se conmemoran 202 años de la Batalla de la Victoria. Este 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud en conmemoración de la Batalla de la Victoria, ganada hace 202 años por José Félix Rivas con la ayuda de jóvenes del Seminario de Santa Rosa de Lima y de la Universidad de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela. La Batalla de la Victoria fue una importante batalla de la guerra independentista de Venezuela, en la que las fuerzas realistas, comandadas por José Tomás Bóves, intentaron tomar la ciudad de La Victoria, que hoy forma parte del estado Aragua. Ese 12 de febrero de 1814, se enfrentaron dos ejércitos integrados por 1.500 patriotas contra 25.000 realistas. Los criollos, al mando de Rivas, eran inexpertos en el uso del fusil, pero estaban llenos de coraje. Lucharon casi todo el día y cuando parecía imposible vencer a los españoles, apareció por un cerro de la Victoria el coronel Vicente Campo Elías con un batallón de 220 soldados para auxiliar al ejército de Rivas, obligando la retirada de los realistas. Parecía imposible que un ejército tan chiquitico e inexperto lograra vencer un lote gigantesco, entrenado y comandado por dos hombres de la talla de Bóves y Francisco Tomás Morales. Solamente el valor de los hombres de Rivas, el patriotismo y el deseo de libertad, acompañado a la oportuna aparición de Campo Elías y su ejército, logra hacer que los realistas llegaran a Caracas y controlaran también la ciudad de Valencia, ¿no? Una plaza militar importante que en ese momento estaba en manos del Ejército del Libertador Simón Bolívar. Entonces, bueno, el 12 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente de Venezuela decretó que el 12 de febrero se conmemorara en todo el país la gesta libertaria de la Victoria y se instaurara como el Día de la Juventud en homenaje a estos jóvenes que participaron en esta gesta heroica. Así que feliz día a todos y a todas estos jóvenes. No, bueno, de acuerdo con la ley de la juventud, se considera legalmente, se considera joven a las personas entre los 18 y los 35 años. Los que pasamos a 35 años, bueno, ya no somos considerados jóvenes por la legislación, pero la juventud es algo que se lleva en el corazón. Y hoy, Día de la Juventud, rescatemos esa frase de José Félix Rivas, que debemos, me parece que una de las frases más brillantes de la historia venezolana y quizás de la historia universal. Y los venezolanos que amamos esta patria, los venezolanos que queremos salir adelante, que queremos superar esta emergencia económica, que queremos que se realice el plan de la patria y que se realice ese sueño de Bolívar y Chávez, debemos tener esta frase, pero tatuada en el corazón y tatuada en el cerebro. No debemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Venceremos. Claro que sí, estoy segura que venceremos. Aquí estamos dispuestos a capear el temporal y todo lo que se nos venga encima. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que, bueno, que el gobierno bolivariano irá a la calle con la juventud. La reorganización de todas las fuerzas de la patria es una tarea inmediata que se plantea la revolución bolivariana y en ella tiene una cita ineludible la juventud. Ante la nueva coyuntura histórica, la gestión del alcalde Jorge Rodríguez ya dicta las directrices en esta materia, explicó Ángelo Rivas, presidente del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas. Los esfuerzos están dirigidos a un nuevo modelo económico productivo. La prevención, la enseñanza, el acompañamiento y la formación político-ideológica de los jóvenes caraqueños a través del programa Juventud a la Calle. Estar cada vez más cerca de ellas y ellos en el barrio, en la comunidad o en la plaza para conocer sus potencialidades y ponerlas al servicio de la patria es la tarea. En este relato laboral, ¿cómo se plantea la gestión del Instituto Metropolitano para la Juventud de Caracas? Bueno, nosotros vamos a la calle, queremos llevar el ejemplo de gestión en materia juvenil en la capital del país. Por instrucciones del alcalde Jorge Rodríguez, vamos desarrollando el renacimiento de una nueva gestión con la juventud. Por ello nace la idea del programa Juventud a la Calle y nace de una consulta pública en este sector que se realizó para saber qué quiere, qué le gusta la juventud, y con la puesta en marcha del Gabinete de Identidad Caraqueña, el joven se exprese con su propia identificación y preferencia. De esta consulta que se hizo en los espacios recuperados por la alcaldía y en el propio territorio comunal, recogimos un resultado que le dio paso a este proyecto. Le preguntan entonces al director del Instituto de la Juventud de Caracas cómo se proyecta incorporar a la juventud al nuevo tejido productivo que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro. El compromiso histórico que tenemos en este momento es el nuevo modelo económico productivo, y el alcalde Jorge Rodríguez nos ha dado lineamientos de irnos a la calle en asambleas populares con los consejos comunales y comunas. Hemos establecido una campaña que se llama Juventud en la Calle, que tiene sus programas, entre ellos el Beta es Aprender, referido a talleres gratuitos de producción con contenidos de serigrafía, talleres de locución, textilería, barbería, estampado de franelas, diseño gráfico y escuelas de baile, porque se trata de darle esparcimiento y producción a esa juventud caraqueña. Es un llamado a los jóvenes que pueden estar desocupados, pero que tienen interés en aprender, y esto será totalmente gratuito. Ahí está. Miren, si hay algo que tiene el gobierno bolivariano es que siempre se ha enfocado hacia la juventud. Siempre. Porque cuando se creó la misión Che Guevara, que es donde se le enseñaba un oficio a los jóvenes, fue pensando en la juventud. La misión Rivas también fue pensada en la juventud, la misión Sucre. ¿Quiénes ingresaron en la misión Sucre? ¿Quiénes han podido ingresar en esta enorme cantidad de universidades públicas que inauguró el gobierno bolivariano? Los jóvenes de escasos recursos que formaban parte de la población flotante, porque lamentablemente las universidades autónomas se las fueron privatizando poco a poco. Y cuando hablamos de privatización, o mejor dicho, se convirtieron en centros de la exclusión, además de la pretensión privatizadora. Pero ¿qué es lo que ha pasado con universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes? Por la exclusión que se dio en la Cuarta República. Estamos hablando ya de finales de los 80, la década del 90, donde había una gran deserción escolar, donde se había abandonado las escuelas primarias y los liceos. Los jóvenes que venían de los liceos, o sea, los jóvenes que lograban culminar sus estudios secundarios, los jóvenes de bajos recursos que terminaban los estudios secundarios, pues estaban en desventaja, estaban en franca desventaja ante los jóvenes que venían de la clase media y de las clases altas, que venían de colegios privados, que no perdían clase, que estaban bien alimentados, porque estamos hablando de una situación de exclusión donde había una gran desnutrición. Y los que podían terminar sus estudios, la gente que podía terminar los estudios en el liceo, eran muy pocos, había una gran deserción escolar. Entonces están estas personas que venían de liceos públicos o venían de algún colegio, de algún parasistema, que era un poquito más económico, y estaban en franca desventaja ante los jóvenes que venían de colegios privados, que venían de los altos estratos de la sociedad venezolana, en el caso de la central, de la sociedad caraqueña. Si a eso le añadimos, entonces, bueno, por CNU siempre había ventaja por la formación académica de las personas que venían de los colegios privados, y también con la implantación de pruebas internas, donde tienes que pagar un dineral para presentar la prueba, donde eran 2.000 personas para 40 cupos presentando una prueba interna. Por supuesto que también tenían ventaja los que podían pagar la prueba y también los que venían de colegios privados, ¿no? Yo tuve la suerte, yo entré en la Universidad Central de Venezuela en 1988, salí en el listado de marzo de 1988, hubo un paro larguísimo, no salió, salí en el listado, creo que fue en septiembre, para empezar en marzo, hubo un paro larguísimo, e inicié clases en septiembre del 88 en la Escuela de Artes de la UCB, entré afortunadamente por CNU. Y lo puedo decir, conmigo estudiaba, y eran minorías, o sea, estudiaba gente que venía del interior del país, tenía una compañera que era del 23 de enero, una gran amiga que era de Caricuao, pero realmente de sectores pobres, no habían. Y en la escuela también habían niñas que vivían en La Castellana, vivían en Chulavista, vivían en La Lagunita, estudiando gratis en la Universidad Central de Venezuela. Después, cuando estudié comunicación social, la cosa fue peor, porque ya era mucho más raro ver a alguien de los sectores populares estudiando comunicación social en la central, y si había gente de mucho dinero, entre ellas una niña, que su papi le pagó un curso de cine en Londres. O sea, esos ya son los estratos sociales que están estudiando gratis en las universidades autónomas. ¿Qué hizo la Revolución Bolivariana? Crear la Universidad Bolivariana de Venezuela, abrir las aldeas universitarias, la Misión Sucre, extender el alcance de la UNEFA, extender el alcance de la Universidad Simón Rodríguez, abrir, multiplicar las universidades públicas. Y ahora no podemos hablar de población flotante. Ahora cualquier muchacho que presente el RUSNIES tiene su cupo asegurado en las universidades públicas. Ah, bueno, que las autónomas todavía quieren ser un coto cerrado porque se convirtieron en el club privado de una élite. Y lo que es más triste, la Universidad Central de Venezuela, secuestrada por una señora llamada Cecilia García Márquez Arocha, secuestrada porque no se ha vuelto a ir a elecciones, donde no hay insumos en ninguna de las facultades. Ah, pero ellos bien que cobraron haciendo paro, cobraron utilidades, cobran todo. Porque hasta los mismos profesores opositores de la central están desesperados por la gestión de la señora García Arocha y es Vox Populi, que hay malversación de fondos por parte de esta gestión. No, pero bueno, está la Revolución Bolivariana. Cuando crea, también agarra y le quita a la familia Ramia Otero el edificio del Ateneo de Caracas, que le pertenecía al Estado, y lo convierte en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se están formando nuestros artistas, y que tiene sedes en diferentes partes del país y tiene sedes también en diferentes espacios de Caracas. Bueno, la generación de oro, bastante que la Revolución Bolivariana le inyectó al deporte aquí en Venezuela. Hemos visto los logros en materia deportiva y se creó una Universidad Nacional Experimental del Deporte. Liceos especializados, el Liceo Caracas en El Paraíso, lo convirtieron en un liceo que forma atletas. Tienes la formación académica, pero también forma atletas. Recordemos cómo el Parlamento estaba cerrado a la juventud y cómo en un debate que John Goicochea y su combo tiraron a la basura montando un show de arts publicidad, como los jóvenes formados en Revolución les dieron con sus argumentos, su vocabulario, con su discurso, le dieron a los hijos de la generación boba, representado por John Goicochea, les dieron hasta con el tobo. Vemos cómo a través de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela se promovió para que se lanzaran como diputados o estuvieran como candidatos a diputados jóvenes y mujeres, cosa que eso no se vio en la oferta opositora. Entonces vemos cómo revolución es darle la oportunidad a los jóvenes de crecer, es darle oportunidad a esta generación de relevo. Hemos tenido diputados jovencitos como Robert Serra, que en paz descanse. Tenemos un Héctor Rodríguez que está haciendo que es joven de acuerdo con la ley porque no llega a los 35 años. Un Héctor Rodríguez que está haciendo un excelente papel como representante del Bloque de la Patria, en contraste con la oferta opositora, que es Henry Ramos Ayub, que es casi octogenario y definitivamente tiene el espíritu más viejo que el mismo Belcebú. Así de sencillo. Entonces, bueno, hoy Día de la Juventud queremos reconocer todas las políticas que el Estado bolivariano, el gobierno bolivariano ha implantado para la juventud venezolana. Te quiero también dar muchas felicidades, amistades, a una persona muy querida, una hermana que me dio la vida, que bueno, que por edad ya no entra dentro del patrón de joven, de acuerdo con nuestra legislación, pero fue una de las jóvenes que se benefició con la misión Rivas, porque en la cuarta ella estuvo excluida del sistema educativo, porque tenía que trabajar, ella era la mayor y las dos hermanas mayores tuvieron que trabajar para poderle pagar los estudios, para poderle mantener los estudios privados a los hermanos más pequeños. Sus hermanos más pequeños tienen formación universitaria, y si bien no la tienen por las universidades públicas, la Revolución Bolivariana les permitió pagarse una universidad privada y la Revolución Bolivariana le permitió a esta hermana que me dio la vida el sacar su bachillerato por la misión Rivas. Y ojalá cuando las cosas mejoren, porque bueno, todo el mundo tiene como que su problema económico, ¿no? Pero ojalá cuando las cosas mejoren esta buena amiga se anime y saque una carrera por la misión Sucre si así es su derecho. Bueno, 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este bonito tema de Sueños Repetidos, la canción de la juventud para nuestros jóvenes. La canción de la juventud es audaz como ella, fuerte como él. Tiene un mundo de dilemas y no se para ante los problemas. La canción de la juventud es mitad protesta, mitad contestataria. No le teme a usar la palabra que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban la capitalista lógica. Tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo reclamará la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mitad experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que hoy lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Ay, la, la, la, y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo reclamará la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. ¡Y que viva la juventud, carajo! Te seguiré La Ventana,

declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, estos son Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Algo personal, por cierto, hoy está de cumpleaños Joaquín Sabina, 67 años, por lo que leí. ¡Qué bárbaro! Se conserva muy bien. Uy, ya casi ya a los 70 años, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Pero bueno, algo personal. Entre estos tipos y yo hay algo personal. Y eso se lo dedicamos a la Asamblea Nacional, a esta Asamblea Nacional de derecha, a lo que es la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que hoy día de la juventud ofenden a los jóvenes y a las mujeres venezolanos al tener como orador de orden nada más y nada menos que al señor Nacho. Una joya que no solamente canta canciones como "Tú eres mi cachorrita, mamá. Yo soy tu perro y voy a molderte". Tú sabes, ¿no? Para todos unos temas edificantes donde se le rinde homenaje a la mujer, a la madre, a la hija, a la hermana. No, no, tú sabes, ¿no? Vamos a promover, pues, el embarazo temprano. No, como diría, dame pa' matarla. Tú eres mi cachorrita, mamá, por eso ponte así, ponte así. ¿A quién es el que te va a humillar? Bueno, tal cual, este señor. Pero no solamente que ofende a las mujeres con el tipo de música que interpreta, sino que una vez lo agarraron para cantar el himno nacional y el hombre no se lo sabía. Se confundía el nene Nacho, ¿no?, con el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Fue a recibir un premio en Miami y llegando a Miami dijo: "Esto es un atraco. Ay, perdón, es que vengo de Venezuela". O sea, ahí yo no estoy metiendo que si él es de oposición o no es de oposición. Es un hombre que deja mal parado a su país cuando sale al exterior. Un tipo que va a ser orador de orden en la Asamblea Nacional, una construcción levantada por Antonio Guzmán Blanco, y no se sabe el himno nacional. Un misógino de ñoña que ofende a la mujer venezolana. Y si en su momento aquí los pusimos verdes por lo del Suena Caracas, pues con más razón los ponemos verdes para que agarren a una joyita de ese calibre como orador de orden en la Asamblea Nacional por el Día de la Juventud. Como si aquí no hubiera atletas, como si aquí no hubiera artistas, como si aquí no hubiera científicos. ¿Por qué no se pasean por las universidades o por el IBIC, que seguramente encontrarán personas bastante meritorias? Aquí mismo, en el Centro Nacional de Historia, hay muchos historiadores jóvenes. Por lo menos el himno nacional sí se lo van a saber. Porque es que esa es otra cosa. El orador de orden no es que se va a subir a la asamblea y va a decir: "Queremos cambio, cachorrita, ponte en cuatro". No. La idea es subir y hacer un repaso histórico de lo que ha sido el papel de la juventud. Por favor, si ese niño, yo creo que lo único que se ha leído en su vida son las etiquetas de las vitaminas y los esteroides que se pudiera meter. O lo que lee con más frecuencia es advertencia: se ha determinado que el fumar cigarrillos es nocivo para la salud. Entonces, bueno, ahí está el regalo que la derecha venezolana le hace a la juventud. Pero es que ese es el modelo de juventud que ellos venden. La juventud frívola, la juventud irresponsable, la juventud apátrida. Porque una persona que salga de Venezuela diciendo, esto es un atraco, ¡ay, perdón, es que vengo de Venezuela! ¡Ah! Todos los venezolanos somos atracadores. Mira, desgraciado. Y eso ni hablar del papelucho, del papelito que hicieron para que nos intervinieran los gringos cuando activaron la salida. Porque este señor fue cómplice del plan La Salida, que por cierto, hoy se cumple un año de su activación. A partir del 12 de febrero, de hace ya 2 años, hoy fue el punto de partida, hoy asesinaron a Basil da Costa, había caído otra persona más. Y a partir de un día como hoy, perdieron la vida 43 venezolanos y nos hicieron la vida imposible a 30 millones de almas que hacemos vida en este país. Un día como hoy, jóvenes al estilo de Nacho, que él no se caló la salida porque a él no lo degollaron, él estaba feliz. Él estaba feliz hablando pendejadas en Miami, mientras aquí nos estaban matando y nos estaban torturando, porque hasta una guardería le prendieron fuego. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Ajá, ¿qué pasó? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué rico! Así es que sentí el olor al aire que viene así de la playa, ese olor a yodo en el aire, así. Y las olas. ¡Ay, qué rico! Ay. No importa. Claro. Cara, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! No, pero qué barbaridad, vale. Claro. No. Ajá, no, para nada. Lamentablemente, nosotros por familia llevamos lista de comida, que cada quien tenía que llevar algo, nos pusimos aquí para Cararía. Qué barbaridad. Qué horror. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. Ajá. Ah, caramba, como que se cortó la llamada. Oye, mira, no sé, algo se anda cocinando la gente de oposición, lo voy diciendo, porque está, lo está transmitiendo también BTV, lo está transmitiendo Televen, parece una transmisión conjunta y anda hablando Henry Ramos Ayub. Vamos a pegarnos con la señal de BTV a ver qué, de qué se trata. Ustedes lo formulen. Quiero reiterarles que nuestra disposición a contribuir con el cambio que quiere toda Venezuela, no vamos a ceder en ninguna de nuestras facultades constitucionales, aún a riesgo de que un Tribunal Supremo de Justicia que está actuando en violación sistemática de la Constitución, prevalido de un supuesto criterio de que sus decisiones nadie los puede revisar, traten de sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener. Pero que sepa Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de la inseguridad, del auge impune del delito, que a eso deberían dedicarse y no se dedican, a la carestía del servicio de agua, a la carestía en el servicio de electricidad y a todas las inenarrables calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano. Ahora no es uno el responsable, ahora son dos. Y no quiero extenderme más porque en mi propia apreciación, que no compromete en nada a los compañeros directivos de la Asamblea Nacional. Bueno, aquí este señor, no sé, que anda lanzando sapos y culebras. De, bueno, tenían que montar el show. Tenía que venir la momia de Ramos Ayub a montar el show el Día de la Juventud. Debe ser que, bueno, es una rueda de prensa, según dice Televen. Bueno, nosotros tampoco vamos a perder mucho, no vamos a andar perdiendo nuestro tiempo. Ahí está Ramos Ayub con Del Sasolórzano con cara de funeral. Debe ser que le salió el tiro por la culata con lo de Nacho. Parece que el repudio público fue algo demasiado fuerte. Entonces, bueno, quieren distraer la atención del asunto de Nacho con Henry Ramos Ayub. No, sobre lo que estaba diciendo Daisy, fíjense ustedes, ¿no? Lo que ayer en Ocumare del Sur, tú y qué suerte tuviste de poderte ir, Daisy, de verdad que eres una persona afortunada, no todo el mundo tiene la suerte de irse a Ocumare, y hay que tener algo claro. que usualmente en temporada alta las cosas suben de precio. O sea, si cuando uno sale de vacaciones en Carnaval, Semana Santa, cuando uno va a los pueblitos, siempre, siempre, y meten cualquier excusa, pero siempre cobran el doble de lo que usualmente cueste, de lo que usualmente cobran en otras temporadas del año. Pero hay algo que sí es muy cierto, que los problemas de abastecimiento en las afueras de las grandes ciudades son peores que dentro de las mismas ciudades. Por lo menos en los valles del Tuy, en Cuba, lo que es en Cuba, Nueva Cuba, la gente de los valles del Tuy se viene a Caracas a hacer mercado, porque allí no, o sea, es más difícil encontrar las cosas. Los buhoneros tienen todo secuestrado. Otra situación que también quiero aprovechar y denunciarla desde acá es que, por ejemplo, en Nueva Cuba les está llegando, les están poniendo el agua un ratico, una vez a la semana. Estamos hablando que de una población que tía, o sea, de una población que además que hace un calor espantoso, no tienen servicio de agua y no hay nadie que les dé una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Entonces de ahí se agarra un Henry Ramos Ayub para convocar una rueda de prensa, prácticamente arengando a la gente a que nos vayamos a matar a las calles. A decir que esto es un apocalipsis, que vamos a llegar al llegadero. Esta rueda de prensa de Ramos Ayub, con lo poquitico que pude escuchar, son ruedas de prensa para generar angustia y para arengar disturbios. Ahora lo que yo me pregunto es, si aquí en Caracas no ha habido tanto problema con el suministro de agua, ¿por qué tienen a los valles del Tuy tan maltratados? Es lo que uno se debe preguntar. La quinta columna está metida, pero hasta el fondo, en Hidrocapital. Entonces tenemos, por otro lado, a un Nicolás Maduro que se está reventando a trabajar, un ministro de Economía, Luis Salas, que se mata a trabajar, tenemos otro ministro, Jesús Farías, que se mata a trabajar, pero tenemos que el Asunde sigue igual de inoperante, que dentro de los cuerpos de seguridad que les tocaría custodiar el sistema de distribución y venta de alimentos están inoperantes, y que los bachaqueros, empresas Polar, los y los bachaqueros nos tienen un neoliberalismo de facto donde nos cobran lo que les da la gana, unos precios exorbitantes por el café, por el azúcar, por el arroz, por la salsa ketchup y por todo. Y genera angustia, porque por supuesto que genera angustia. ¿Hasta cuándo nos van a tener contra la pared? Estamos claros que el Estado está haciendo esfuerzos gigantescos para traer divisas, para lo que son las medidas macroeconómicas. Pero el día a día de los venezolanos, ¿quién le pone un parao a los especuladores? ¿Quién le pone un parao a los bachaqueros? Se han detenido corruptos, se han dado castigos ejemplarizantes, pero nosotros no vemos, o sea, nadie, muy poco, o sea, estoy segura que casi ninguno de nosotros en alguna oportunidad ha tenido al frente al sinvergüenza de la Corporación Venezolana de Alimentos, pero todos los días le tenemos que ver las caras a los bachaqueros, todos los santos días. A ese les vemos las caras, a ese les conocemos el nombre, a ese muchos de nosotros se han visto obligados a comprarle. Mucho más caro. Entonces, por favor, hay que eliminar la quinta columna dentro de las instituciones del Estado. Y las políticas de comunicación no es agarrar y ponernos a posicionar etiquetas en Twitter, sino informar. Alguien que le informe a la población de los Valles del Tuy qué carrizo es lo que está ocurriendo. Que tiene más de una semana sin agua y nadie les da una respuesta convincente. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, quería adelantar esto, me imagino que estará vinculado con la rueda de prensa de Henry Ramos Ayub. La derecha parlamentaria busca upar una intervención estadounidense tras la declaratoria el día de ayer de crisis alimentaria. Eso es lo que están buscando. Recordemos lo que dijo John Kelly del Comando Sur, que si aquí hay una crisis humanitaria, aquí nos cae el ejército gringo. Lo dijeron los mismos yanquis. Y yo creo que por ahí es que van los tiros y por ahí es que va la rueda de prensa de Henry Ramos Ayub. Son las 10:58 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema. Porque los que están moviendo los hilos de esta rueda de prensa se están ubicados ahí en el norte. Carota Ñemitaja, el guerrero atómico. The Atomic Warrior, take two. Lore, lore, lore, lore.

gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. ¡Ay, qué tema tan bonito! Escuchamos a The Cure. Viernes, hoy, viernes, estoy enamorado. Es lo que dice este tema. Y bueno, aparentemente ya tenemos lo que desató la furia de Ramón Ayub, del Sassolórzano y su combo. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia declaró vigente la emergencia económica decretada por el presidente en todo el país. ¡Aleluya! Porque gracias a esto es que se pueden tomar medidas para enfrentar los bachaqueros, para enfrentar la especulación y un montón de cosas. Esto fue lo que desató la furia de Henry Ramos Ayub y la bancada opositora, quienes están llamando a desconocer a los demás poderes. No, bueno, Tribunal Supremo de Justicia declaró vigente la emergencia económica decretada por el presidente en todo el país. Pues, ¿qué le pasa a esto? Ajá, ahora sí. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el Tribunal Supremo de Justicia declaró vigente el decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo el pasado 14 de enero en todo el territorio nacional. Democracia, constitucionalidad, que se acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y yo actuaré en consecuencia, así que tengo vigente el decreto de emergencia económica, así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando. Esto lo expresó al finalizar la lectura del documento. El presidente Nicolás Maduro aseguró que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia facilita el trabajo para activar un conjunto de acciones en beneficio de la población. Hizo un llamado a la oposición venezolana a acatar este decreto para impulsar el aparato productivo del país, bueno, cosa que la oposición venezolana no hará. Esa es la demostración que dio Henry Ramos Ayub hace un rato. Recordemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia afirmó la constitucionalidad del decreto número 2184, mediante el cual se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional. Esto de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico por un lapso de 60 días, el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6214, extraordinario del 14 de enero de 2016. En la referida sentencia número 4 del 20 de enero de 2016, observó el Tribunal Supremo de Justicia que el referido decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado. Tenemos llamada. Buenos días. Hola. Hola, Carla, ¿cómo anda todo? Bien, bueno, me salí ahorita de mi escritorio. Ajá. De estar trabajando. Bueno, Enza, bueno, definitivamente, bueno, que es un saludo revolucionario y que, bueno, que sepa el presidente, que sea lo que sea, siempre estamos apoyando. Así es. Ideal, que en principio es más imperialismo sobre todo. Ajá. Sí. Que hemos tenido que ahorita con la policía que hay y pues, las cuestiones de chico, pero lo otro, en las esquinas de Candilismo, sí recoge la basura, sí la recoge, pero el problema está que en las noches, yo no sé quién, yo creo que es a propósito también abre la bolsa de la basura y cuando van los camiones, es muy poco, o sea, yo dejé su recibo. Y tuvo esas callecitas a las adyacencias a la Plaza de la Concordia. Exacto. Y por otro lado, bueno, yo creo que sí también hay que ser mucho más contundente y así que no tenga miedo, o sea, que tomen esos machuqueros. Sí. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Ay, vale, un gusto hablar contigo. Bueno, un beso grande, cuídate mucho. Ok, pues. Bueno, tenemos otra. Buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo está todo? Muy bien, aquí, mejor. Ahí ve, mejorando todo día a día. Sí, señor. Sí. Sí, no, no, que el fli las engorda. El fli parece que las engordara. Ajá, sí, señor. Sí. Y hay un plan de que nos intervengan los gringos, fíjate tú. O sea, rechazan el decreto de emergencia económica, que bueno, que ya el Tribunal Supremo de Justicia dice que está vigente. Rechazan el decreto de guerra económica, pero agarra y hacen una declaración de crisis alimentaria. Y eso... Claro, claro. Es terrible. Gracias. Sí, señor. El Fermín Toro. Qué horror. O sea, sin ir más lejos, somos, o sea, hablemos nada más del tema educativo, somos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina y la quinta del mundo. Para que las jóvenes lleguen a la universidad y se puedan inscribir, tienen que haber pasado por escuelas y liceos de calidad. Y esto gracias a la revolución, porque la cuarta no era así, en la cuarta los niveles, los índices de deserción escolar eran alarmantes. El IUFAN se llamaba antes, ¿no? El IUFAN. No, y gente de Guarenas, de Guatire, también se viene para Caracas. Miranda, ¿quién gobierna Miranda? Enrique Capriles Radosky, ¿quién más? El Vago. Oye, porque es verdad, uno escucha tanto, ay, que parece que el presidente Maduro no trabaja, y se revienta. Pero ¿por qué nadie le reclama a los dirigentes de oposición? Ahí tenemos a un Enrique Capriles que no hace un carajo. La muerte de muchachos que le rezo mucho a muchacho para que venga su muerte. No hay ningún tipo de información. Yo estaba pensando, también estaba pensando en eso. Ok, bueno, un beso grande para ti, Ingrid, y para Antonio. Fíjense ustedes, lo de Ricardo Durán, yo también lo andaba pensando. Oye, vale, no se sabe nada. Hace ya 3 semanas aproximadamente que fue el asesinato de Ricardo Durán. No sabemos cómo van las investigaciones, si han agarrado a alguien o no. Yo pienso que si es que están callados, es que están haciendo un buen trabajo de inteligencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que si se dan muchas pistas sobre las investigaciones, se les está cantando la zona a los que están involucrados. Así que este silencio tan grande, para mí, es mi opinión, este silencio tan grande sobre el caso de Ricardo Durán debe ser que, bueno, que están haciendo labores de inteligencia y que van por la vía que es. Van por la vía que es y no pueden cantar la zona. Esperemos que eso sea así. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ah, no, ok, no tenemos llamada. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Rosalba Pulgar y ella retuitea un tuit de Tendremos Patria, que dice: Nacho, cachorrita del imperio, Nacho fue captado por la CIA hace 4 años, no es cuento chino y vendrán conflictos con chino, es muy probable. Dice Rosalba Pulgar, retuitea a Antonio García: Nacho, cachorrita del imperio, la Asamblea Nacional Adeca Burguesa quiere borrar de nuestra memoria a los héroes que dieron su vida por la patria. Qué bochorno. Bueno, está por la ofensa, ¿no?, de colocar a un ser como Nacho como orador de orden, que de verdad que le salió el tiro por la culata y tuvieron que montar el show con esta rueda de prensa balurda. Porque de verdad que pusieron la torta con lo de Nacho como orador de orden, porque yo creo que ni siquiera al opositor de a pie le parece que Nacho sea la persona apropiada para ser orador de orden en la Asamblea Nacional. Dice Angélica: buenos días, camarada. Escribo para preguntar si ya se sabrá algo del vil asesinato del periodista patriota Ricardo Durán. He buscado por las redes en general y no he leído más de lo que se dijo al momento del hecho. Saludos. Bueno, Angélica, como dije hace un rato, mi madre, si hay silencio es porque deben estar haciendo trabajos de inteligencia y uno no puede cantar la zona. Uno no puede, si uno está haciendo para algo, para atrapar a alguien que esté investigando quién está detrás, pues uno no puede andar diciendo: mira, parece que la cosa por ahí fumea, porque le estás cantando la zona al que tiene que ver con lo ocurrido, ¿no? Dice Contraloría Popular: luego dicen que la Asamblea Nacional no fue convertida por Rapoharyup en trapo en un circo. Serio sería Robeilis Peinado, Juventud de Oro. Sí, ¿por qué no Robeilis Peinado? Ah, porque apoyó a Chávez, porque apoya a Chávez, porque es chavista. Entonces esta muchacha que no llega, todavía no llega a los 20 años, una de las atletas más destacadas del país, que tanto orgullo le ha dado al país, ah, no. No, no, vamos a poner a Nacho. O sea, de verdad que de verdad que fue el tortón lo de Nacho. Dice Contraloría Popular: latifundista del Parlamento, Ramos Alup, llama a desconocer los poderes ejecutivo y judicial. Así es, tal cual. Eso fue el show que montaron. ¿Pero por qué? Mira, Ramos Alup se ha dado cuenta que si se va a un revocatorio y la mayoría del pueblo venezolano decide que se vaya Nicolás Maduro, hay que enfrentarse a unas elecciones. Y el hecho de que la gente esté descontenta con la guerra económica y que pueda estar descontenta con Nicolás Maduro no quiere decir que ese millón y pico de chavistas que se abstuvieron en las elecciones pasadas vayan a votar por la oposición. Es más, si hay algo que asustó a la derecha fue durante la celebración del 4 de febrero, la actitud de la gente con Diosdado Cabello. Amistades que estuvieron allí me decían: es que era como cuando llegaba Chávez, que sentían la misma emoción. Y ellos saben que en unas elecciones lanzan un Diosdado Cabello como candidato, palo van a llevar ellos. Entonces la figura del revocatorio cada vez le hace menos gracia a la derecha venezolana, que desde la Asamblea, ahí está, el decreto de guerra económica es para luchar contra los bachaqueros, para luchar contra la especulación, y los tipos lo echaron para atrás. El Tribunal Supremo de Justicia dice que no, que sí, que es válido. Entonces ahí armaron todo este show con una rueda de prensa mandando a desconocer al gobierno y mandando a desconocer al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la carta que se están jugando ellos? La carta que se están jugando ellos es una intervención estadounidense y esto está tras la declaratoria el día de ayer de crisis alimentaria. Pero sobre esto vamos a hablar en la próxima media hora. Nos vamos a la pausa con una agrupación de reggae venezolana. Tremendo grupo y tremendo tema. Nos lo recomendó nuestro buen amigo Luis Gasco, es Layo, a quien le mando un besote. Recomiendo el programa de él y sus compañeros. Se llama Le Ronca el Mambo, por aquí por Alba Ciudad, todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Yabafana, a la esencia de mi corazón. Pido a la niebla que me deje pasar, que mi pulso se acelera y no puedo respirar. Y aunque un asalto de lluvia me quiere intimidar, en mi andar con su nube ya no quiero regresar. Le pido a la noche que pause su andar, oh sí, bajo el velo de su manto yo me quiero refugiar. Le imploro a la luna llena que deje de brillar, que si mis captores me ven, me intentarán atrapar y yo me de mis pasos al pasar. Quizás te me unirás o quizás lo entenderás. Comprende, huyo sí, pero de la falsedad. Corro sí, intentando alcanzar la verdad. Mi cuerpo no acepta ya ser parte de un ser privado de libertad. Simplemente seré mi esencia y mi verdad. Y al pensar en ti, te amaré. Por siempre estaré en paz. En la esencia de mi corazón. Let's go.

Ay, ay, ay, la oreja de Van Gogh, qué bonito canta Maya Montero, el tema Rosas. Caramba, este tema de verdad que me pone triste, me pone muy melancólica. Que debe ser que la última vez que me regalaron rosas, yo tenía más los cuernos más largos que Rodolfo el Reno. Pero bueno, aquí andamos echando para adelante. Es más, me acordé de un meme bien divertido que decía: si este 14 bebés con flores, colabórame que las estoy vendiendo. Claro, vendiendo flores, mi amor, uno tiene que redondearse. Pero bueno, aquí estamos, vamos a leer participación a través de las redes sociales. Nos dice Guerrera 0707, estimada, los Mendoza robaron la receta de fabricación de maíz precocida del profe Caballero Mejías. Dice José Ramón Amaiz, la Asamblea Popular en una gran sesión nacional, debemos declarar estos asambleístas traidores a la patria y unos malinches. Por otro lado, bueno, lo que les estábamos diciendo, vamos a entrar con esta nota, ¿no? Este jueves, los diputados de la derecha de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo de declaración de crisis alimentaria propuesto por el parlamentario Julio Borges. Durante el debate previo, el diputado Ricardo Molina, miembro de la fracción revolucionaria, alertó que dicha declaración buscaría servir de justificación luego que el general John Kelly, jefe del Comando Sur estadounidense, declarara en octubre que una crisis humanitaria en Venezuela podría servir de motivo para intervenir en el país. Señaló Molina que ante una declaración de emergencia alimentaria, la Asamblea Nacional debería solicitar al presidente Nicolás Maduro la intervención de empresas Polar para sincerar la producción de harina de maíz en Venezuela, así como a todos los centros de distribución de alimentos públicos y privados. Queremos ver el texto en concreto de la declaratoria de emergencia alimentaria, porque de ser así tendríamos que decirle desde esta Asamblea al presidente de la República, que encabeza el gobierno y el Estado venezolano, que con ese decreto de emergencia alimentaria intervenga la Polar y sincere la producción de harina de maíz en Venezuela. Porque si se produce la harina de maíz mezclada con harina de arroz para venderla bien cara fuera de la regulación, se preguntó. ¿Por qué de 472 mil unidades de producción que existen en Venezuela se pretende revisar solamente 1000? Si se va a hacer el trabajo, hagámoslo completo, científicamente, y nos daremos cuenta que más del 90% de la capacidad productiva de alimentos desde el punto de vista industrial lo tiene la empresa privada. Si ustedes declaran la emergencia, deberíamos pedirle al jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro, que él tome las medidas que ustedes negaron al rechazar el pasado 22 de enero el decreto de emergencia económica propuesto por el jefe de Estado. Explicó Molina que hay en el sector privado, que hay un sector privado muy poderoso apoyado por transnacionales y medios de comunicación interesado en crear las condiciones actuales de colas y escasez. No es solo desabastecimiento, hay baja en la producción en las fábricas, exprofeso, con intención. Es mala distribución de los productos, exprofeso. Es mala distribución en los puntos de distribución, exprofeso. Declaremos la emergencia y pidamos al presidente Maduro que intervenga todo el sistema de producción de alimentos en Venezuela, público y privado, así como los centros de distribución de alimentos en todo el país. Debemos ordenar a todos los centros de distribución, sean públicos o privados, ponerse a la orden de quien está al frente del Ejecutivo, que es el presidente Nicolás Maduro, para que dispongamos en emergencia de todas esas unidades de expendio y de distribución. Señaló que más del 90% de los camiones con los que se transportan los alimentos en Venezuela son privados y más del 90% de los centros de expendio son privados. En este sentido, Molina recordó que Empresas Polar, una de las más grandes en Venezuela, dice trabajar por la patria y se ha llevado más de 5 mil millones de dólares. Dice que es promotora del incentivo a la iniciativa privada, pero que sin los dólares del pueblo no puede trabajar. Por ello, todas las empresas deberían ponerse al servicio del jefe de Estado para que se instrumenten medidas especiales para garantizar la correcta distribución y accesibilidad de los alimentos a nuestro pueblo, enfatizó Molina. Y bueno, lo que buscan es juntar las condiciones que les van poniendo sus reales jefes para lograr una intervención militar estadounidense. Ellos saben que democráticamente en Venezuela no van a poder torcer el rumbo del país, sostuvo Molina, haciendo referencia a las palabras del general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien el pasado 22 de octubre señaló la posibilidad de una intervención directa sobre Venezuela si se presenta una crisis humanitaria. Esto lo dijo en el canal, en una entrevista concedida a CNN. Kelly señaló, cito: ahora cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesitan desesperadamente alimentos, entonces podríamos reaccionar a eso y lo haríamos solo si se nos pidiera desde organismos como la ONU y la OEA. más claro ni el agua. Tenemos entonces llamada a través del 562-7949. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo anda todo? Porque yo no fui. Ah, ok. Ay, vale, qué broma. ¿Qué parroquia es esa, Susana? Uh-huh. ¿Qué cosa? Sí, sí, señor. Porque a mi mamá le contraindicaron el mentol. Ok. Ok. Bueno, nada, yo lo que estoy llamando es porque... Sí, vale. Eso fue horrible. Lo que nosotros vivimos hace 2 años en la salida es que era una tortura psicológica. Eso fue horrible. O sea, lo que nos hizo vivir esa gente no tiene perdón de Dios, de verdad. No tiene perdón de Dios. Así es. Sí. Los reglamentos y las leyes. Bueno, vamos a ser el pueblo. Nosotros tenemos cómo ponernos al frente. Tenemos bastante gente que dice que son movimientos sociales. Tenemos bastantes jóvenes que me dicen frente a Francisco y Miranda, que no quiero hablar en contra de ellos, sino que estoy diciendo que hay un movimiento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos a la palestra pública? ¿Cuál es el miedo, señores? Nosotros o agarramos o nos encaramamos o corremos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que... Nos pisotean en el gobierno y nos las calamos. Nos pisotean los mismos consejos comunales y nos las calamos. Ay, cuántas personas yo me escucho llamándote y diciendo, no, que tú sabes que en el mercado aquí de no sé dónde nos tiraron las puertas, nos dejan entrar los abuelitos. Señores, ¿somos mayoría o qué? ¿Cuál es la mayoría que aplicamos? ¿Cuál es la quejadera? Vamos a tomar esa. una fecha del día. Cojones, compañeros, nosotros tengamos varios también. Entonces, no aparte de eso, esa, porque yo quería, no me quería extender, pero como tenía tiempo que no te llamaba, quería también decirle a las personas que tienen que retomar la lectura. Acúchense, ya está el libro del compañero que nos dejó justamente hoy, 12 de febrero, ya la juventud. Hay vuelta atrás, ya la juventud tiene vuelta atrás. ¿Por qué tenemos que dudar? Caer en esa retórica de la duda. Tenemos que estar hacia adelante y 50 pasos al frente, como nos decía el compañero, que no nos alcanzan, claro, no nos alcancemos, pero tenemos que ir hombro a hombro, como van nuestros hermanos originarios. Tenemos lo que nos hicieron los hermanos originarios, pero ¿por qué fue eso? ¿De quién fue la falla? ¿De los compañeros originarios o de los que se dicen dirigentes? No quiero entrar en polémica con el Ministerio de Tierra, pero ¿qué pasó? No, aparte que era por estado, o sea, no votaron nada más los originarios, votó gente que no era originaria y le correspondía elegirlo. Sí. Así es. Bueno. Ay, qué rico. A mí me encanta el malojillo. Gracias, Susana. Un beso gigantesco, pues, Chaito. Rapidito, antes de despedirnos, tenemos otra llamada. Buenos días. Ay, encantada. Sí, te escucho. Es terrible. Sí, sí lo tiene, es el 236 creo, por ahí, es el 230 y algo. Está desconociendo el presidente y al Tribunal Supremo de Justicia. Esto fue un acto de provocación terrible lo que acaba de hacer la momia esta. Así que le gusta que tiene el poder.

tienes juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollar y crecer. Canto pa'l barrio, César el magnate. ¿Quién más? ¿Quién? Cazador. Simo Music. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.